Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Conmigo se encuentra Juan Francisco Delgado, como hermano mayor de la Archicofradía de la Soledad, de aquí de Archidona, y Antonio Navarro, como presidente de la Agrupación de Cofradías de Archidona. Igualmente hay representación de las distintas cofradías, algunos hermanos mayores, Manolo, Eusebio y Ana, y representantes de otras cofradías. El motivo de la comparecencia de hoy es el de hacer público un evento que yo creo, empezar el pistoletazo de salida de un evento que creo que tiene mucha importancia desde el punto de vista de lo que es la identidad de nuestro pueblo, su promoción fuera de más allá de nuestras fronteras y sobre todo una oportunidad que se nos abre al municipio, como es el evento de la procesión extraordinaria magna en el que van a participar todas las cofradías de Archidona, aprovechando pues la conmemoración que la Archicofradía de la Soledad está haciendo de los 500 años del documento escrito más antiguo que se conserva, que constata la existencia de la Archicofradía. Como digo, yo creo que es un elemento que nos va a recordar, por lo menos a las generaciones mayores, aquel evento que cada X cierto tiempo se hacía, de que todas las cofradías procesionaban en la tarde-noche del Viernes Santo acompañando a la Soledad, y que, bueno, pues dejó de celebrarse en el año 67, si no recuerdo mal, y de alguna forma con este acto se ha querido recuperar lo que en el propio cartel que ha editado la Archicofradía se viene a referir, es decir, estamos celebrando 500 años de la Semana Santa de Archidona a través de la hermandad o de la cofradía más antigua, y por tanto estamos celebrando 500 años de lo que es una de las señas de identidad de Archidona. Y en ese sentido, pues yo quiero felicitar tanto a la Archicofradía como a la propia agrupación, como al resto de cofradías, de que se hayan puesto de acuerdo para un evento que, sin lugar a dudas, va a ser muy dinamizador, va a ser muy enriquecedor y nos va a servir como una plataforma de difundir la Semana Santa de Archidona y la propia Archidona. Por lo tanto, yo creo que hay que tener esa altura de miras y espero que todos estemos a la altura de las circunstancias para ver lo que nos estamos jugando. Creo que nos estamos jugando la promoción de Archidona en nuestra Semana Santa. Y eso es, creo que es importante, y lo estamos viendo en los distintos eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Próximamente en Málaga, pero anterior en Granada, en Córdoba o en muchos municipios de Andalucía, Jaén, Jerez, es decir, que estamos haciendo una programación de un evento que es muy importante para nuestra ciudad, que debe de entenderse como un gran escaparate, y por lo tanto ese es el motivo de, aparte de la propia devoción y celebración de 500 años, es un escaparate de nuestra Semana Santa y de Archidona para toda Andalucía, y eso es lo que tenemos todos que entenderlo, todas las corporaciones, todas las cofradías, la propia agrupación, el ayuntamiento y las distintas asociaciones del municipio. Es un escaparate, es una gran oportunidad que entre todos tenemos que aprovechar y a los que todos, entre todos, tenemos que aportar y poner nuestro granito de arena, porque va a ser muy decisivo para el futuro de nuestra ciudad, porque estoy seguro que va a movilizar muchas personas, que va a haber muchas personas que se desplacen a Archidona, eso va a suponer un movimiento económico importante y, sobre todo, va a ser una excusa para sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos, de lo que hemos sido capaces de atesorar de generaciones anteriores y de la responsabilidad que tenemos de este testigo cederlo a generaciones futuras. Así que felicitar a la Archicofradía por la iniciativa, felicitar al resto de cofradía y a la agrupación por la apuesta decidida por este evento, que creo que es muy importante porque es un evento que debe de significar una proyección de la ciudad, y desde el ayuntamiento pues también intentaremos estar a la altura de las posibilidades. Lo vamos a intentar, seguro que va a ser insuficiente porque siempre hay posibilidad de mejorar, pero desde el ayuntamiento vamos a intentar también colaborar en esa dinámica, sobre todo de promoción. Creo que es lo más importante, promocionar el evento y establecer mecanismos para poder seguir adelante. Yo, sin más, como los protagonistas son la Archicofradía y la agrupación de cofradías, pues cederle la palabra a Juan Francisco. De alguna forma va a presentarte el cartel que va a anunciar este evento. Intentaremos distribuirlo lo más posible por todos los espacios de Andalucía. para que, bueno, los amantes de la Semana Santa todos sabemos que tenemos una gran dificultad. Y es que, claro, como la Semana Santa es a la vez en todos sitios, pues difícilmente tenemos ocasiones de poder disfrutar de la Semana Santa de otras localidades. Y igual ocurre a los cofrades de otras ciudades. Pues estos eventos son una magnífica oportunidad para poder conocer lo que tenemos y en muchas ciudades de Andalucía, en este caso en Archidona. Yo aprovechar también para pedir e intentar que entre todos también seamos capaces de que ese fin de semana sea una excusa para visitar Archidona y que podamos, pues, a los que vengan de fuera, poderles mostrar nuestras iglesias, poderles mostrar nuestras casas de hermandad, poderles mostrar mucho más allá de lo que pueda salir en la procesión del sábado por la tarde, sino poderles enseñar todo nuestro patrimonio que tenemos en las distintas cofradías, que creo que es uno de los grandes valores que tenemos en Archidona para poder darle una mayor difusión, y por tanto esta es una excusa perfecta para que durante ese fin de semana intentar que quien venga conozca a fondo la Semana Santa de Archidona. Y para eso, o las casas de hermandad y las cofradías, creo que entre todos debemos hacer el esfuerzo de que aquellos que nos visiten la encuentren con las puertas abiertas, y si es posible podemos hacerlo, que estoy seguro que sí, que estemos miembros de las distintas corporaciones, de las distintas cofradías, del tejido social allí, para poder explicar de primera mano en qué consiste, porque una de las grandes riquezas que tenemos es nuestras peculiaridades, nuestras características antropológicas de la Semana Santa, que nos diferencian de cualquier otra. Por lo tanto, que sea un fin de semana no solamente con el punto culminante de la procesión, sino que sea un fin de semana que pueda ser una ventana para cualquier cofrado amante de la Semana Santa de toda Andalucía. Juanfra, que me enrollo mucho. Pues nada, muchas gracias a los que han venido a acompañar. Y nada, decir lo mismo, un poco resumir un poco el a lo que ha venido el alcalde, ¿no? La Semana Santa se celebra, bueno, este año 2013, 500 años de historia, al datarse el 9 de septiembre de 1513 la primera referencia documental de una de sus hermandades, la hoy muy antigua y venerable Archicofradía de la Soledad. Es un acontecimiento que esta cofradía quiere conmemorar con la dignidad y relevancia que el hecho histórico ante el que nos encontramos merece, habiéndose programado un conjunto de eventos y actividades a tal efecto. Para todo ello, la Archicofradía cuenta con el apoyo expreso de todas las corporaciones de Semana Santa locales, de la agrupación de cofradías y del propio Ayuntamiento de la ciudad, amén del visto bueno de la autoridad eclesiástica. Entre estas actividades se encuentra la propuesta de celebración de una magna procesión con la participación de un trono de cada cofradía de Pasión de Archidona, un evento para el cual se cuenta con el beneplácito decidido de todas las cofradías de Pasión locales y con el de la agrupación de cofradías. Archidona cuenta con varios precedentes a la hora de organizar una magna procesión. En nuestra ciudad, las procesiones extraordinarias se han celebrado en 5 ocasiones, en el 34, 52, 57, 62 y 67, la última. En todas las ocasiones bajo la denominación de Santo Entierro, siempre celebrado en viernes o sábado santo. En total, digamos para este año 2013, la magna participarán 7 tronos de Semana Santa, uno por cofradía, portando a 8 de las más representativas imágenes procesionales de la localidad, de forma idéntica a cómo lo hacen en Semana Santa, representando diversos pasajes de la Pasión de Jesucristo, ofreciendo de esta forma al espectador un verdadero Vía Crucis en movimiento. 7 son las imágenes representativas de la Pasión de Jesús y única imagen mariana, la de la Virgen de la Soledad. Serán nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, nuestro Padre Jesús orando en el huerto, nuestro Padre Jesús de la columna, nuestro Padre Jesús de la humildad, Dulce Nombre de Jesús, Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo del Descendimiento. Destacar en este sentido que por primera vez en la historia se podrá contemplar una iconografía inédita en la Semana Santa archidonesa, al posesionarse juntos en el trono de la Virgen de la Soledad, dicha titular mariana junto con el Cristo del Descendimiento. Por primera vez será portada en un trono fuera de la urna del Santo Sepulcro. La procesión irá precedida de cruz guía y faroles de la Archicofradía de la Soledad. A continuación, cuerpo de campanilleros de esta misma hermandad. Seguirá la comitiva de cada cofradía con sus respectivos tronos, que irá acompañada por 10 parejas de hermanos de luz, estandarte, guión y presidencia de la hermandad. Cada sección incorporará insignias significativas de su cofradía, que permitirán contemplar la diversidad y singularidad de nuestra Semana Santa. La Soledad ha sido y es estandarte de la Semana Santa archidonesa, unida en las propias raíces de su ciudad, atesorando a lo largo de sus 5 siglos de existencia una historia, patrimonio y tradiciones ricas y abundantes, testimonio de la fe y devoción popular a Nuestra Señora y Señor Jesucristo. En 2013 no solo se conmemoran los 5 siglos de historia de una cofradía, en 2013 exaltaremos todos los archidoneses y visitantes los 5 siglos de historia de nuestra Semana Santa de Archidona. Sin lugar a dudas, la principal celebración del calendario de la ciudad y una de las Semanas Santas más importantes de Andalucía, por su riqueza tradicional, patrimonio y devoción. Y nada, sin más ya, presentaros el cartel. El cartel ha sido obra de David Aranda, en nuestro albacea y un cofrade de la Cofradía de la Soledad. Y lo que hemos querido representar ahí ha sido pues la piedad de Jesucristo. Es una representación, como os podéis fijar, de una pintura que se encuentra en la parroquia de Santa Ana. Y al lado pues tenéis las distintas imágenes de los titulares que van a procesionar el 19 con nosotros. Sin más, pues ahí también tenemos la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la agrupación de cofradías. Y nada más. Ya cedo la palabra al presidente de la agrupación. Bueno, buenos días. En primer lugar, nuestro agradecimiento a nuestro ayuntamiento y la persona de nuestro alcalde por una vez más acoger todo lo que se refiere a nuestra Semana Santa y a este importante evento que el día 19 vamos a celebrar en nuestro pueblo. Agradecer a los medios de comunicación pues el eco que habéis hecho de este acontecimiento y pediros que lo divulguéis en la medida de que podáis por la importancia que él tiene. Cuando a primero del ejercicio semanasantero de este presente año, la Archicofradía de Soledad me informó de un programa, de un borrado de programa que había para celebrar los actos del 500 aniversario de su fundación, pues tengo que reconocer mi satisfacción y la ilusión que sentí, entre otros, por este que se va a acontecer ahora. Fuimos a visitar al señor obispo para pedirle que, bueno, que iba a hacerse en el Sábado Santo, como bien ha dicho el hermano mayor de la cofradía anteriormente, y de alguna manera pues repetir lo que en aquellos años se hacía. No pudo hacerse así y la archicofradía, con muy buen criterio, retomó el tema para trasladarlo a otra época, que creo que es una época estupenda, como es la de ahora del mes de octubre, y así también pues conmemorar el año de la fe que se está celebrando actualmente en la Iglesia Católica. Bueno, la verdad os confieso, como he dicho antes, pues que yo tengo una gran ilusión, igual que el resto de miembros de la agrupación de cofradías, porque, como bien ha dicho tanto nuestro alcalde como el hermano mayor, además de celebrarse la fundación de la Archicofradía de Soledad, celebramos también pues con ella, como no puede ser de otra manera, la fundación de nuestra Semana Santa, el inicio de nuestra Semana Santa. Lo hemos hecho por doquier, donde quiera que vamos, todos los que enarbolamos la bandera de las cofradías de nuestro pueblo, pues con mucho gusto y con mucho honor el que tenemos en Archidona una cofradía que se fundó en el año 1513. No todos pueden hacerlo, no todas las cofradías de España pueden hacer alarde de esto que nosotros hacemos. Y ahora, pues, con esto que vamos a celebrar el día 19, vamos, además de corroborarlo gráficamente, pues, exhibiendo lo mejor que, como bien ha dicho nuestro alcalde, lo mejor de nuestras cofradías en nuestra iglesia, en nuestras casas hermandades, y luego el día 19 como colofón por las calles de Archidona, procesionando un titular de cada una de nuestras hermandades. Yo quiero decir que en la medida de nuestras posibilidades, la agrupación de cofradías va a ayudarle y va a colaborar con la Archicofradía de la Soledad para que esto pues tenga el mayor esplendor posible, porque no estamos jugando aquí el prestigio de nuestra Semana Santa, un prestigio que creo que muy bien ganado a través de estos 500 años y que muchos cofrades, como yo lo hago, pues siempre vamos por ahí jactándonos de decir la grandeza, de hablar de la grandeza de nuestra Semana Santa. Ahora no lo estamos jugando, digo, porque en una época en la que no es Semana Santa, que tenemos menos posibilidades para que vengan menos cofrades de Archidona, ahora sí que, al no coincidir con ningún día de Semana Santa y en otra fecha distinta, pues tengo conocimiento de que va a venir muchísima gente a Archidona. Entonces, anoche se lo decía a la hermana mayor en una reunión que tuve con ellos, tenemos que hacer todo lo posible para que presentar a todo el mundo que venga pues todo lo mejor que tenemos, que es muchísimo, y eso que siempre hablamos, que nos distingue de las otras de Semana Santa, que es nuestras singularidades, pues ponerlo en valor durante estos días. Así que muchísimas gracias a los medios, y os pido de nuevo que colaboréis con nosotros para divulgar este evento tan importante que se va a celebrar el 19 de octubre en Archidona, y del que todos los archidoneses en general nos vamos a sentir muy orgullosos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sí, antes de dar la palabra, si tenéis alguna cuestión que plantear, pues deciros que también está previsto que en esa procesión, aparte del acto de contenido religioso que se hace la victoria, el Ayuntamiento de Archidona concedió la medalla de oro a la ciudad a la Archicofradía de la Soledad, y procederemos a hacer ese acto de entrega de esa medalla en la puerta de la silla, lo que era el antiguo ayuntamiento. Vamos a aprovechar ese evento para hacer efectivo el acuerdo de pleno que se tomó en el último acuerdo del Ayuntamiento de Archidona. Y ahora sí, cualquier cuestión que queráis plantear. ¿El itinerario se sabe? Sí, el itinerario se sabe. O sea, el primer trono sale a las 5 de la tarde de su casa hermandad, que es el dulce nombre de Jesús. Pero como veis en el cartel, la procesión nos hemos puesto que empieza a las 6, porque consideramos que la procesión, digamos, que parte de la parroquia de Santana. Pero bueno, a las 5 ya empieza su primer desfile procesional, el dulce nombre de Jesús, desde su casa hermandad hasta la iglesia de Santana. De allí pues ya empiezan a salir ya los pasos, y se incorporarán todas lo que son los pasos en los pollos, entre calle Carrera y los pollos, que es donde ya empezará la procesión formada, y toda la calle Carrera y calle Nueva. Ahí se van a repartir una serie de dípticos donde van todos los itinerarios y estaciones. Sí, yo creo que la singularidad también de la propia procesión hace que salgan tronos de tres espacios diferentes, la mayoría de la parroquia, como sede de la archicofradía, el dulce nombre que sale de su casa hermandad, y Expiración y Pollinica, que sale de la casa hermandad del Nazareno. El punto de encuentro, el dulce nombre en la parroquia, con los titulares que salen de la parroquia, y Pollinica y Expiración esperarán en los pollos para ya hacer el recorrido oficial. ¿Salen desde la iglesia de Nazareno entonces? No, la casa hermandad, calle San Juan. ¿Cuándo se hizo la última vez que se procesionó, a ver si no entiendo, la Soledad con la imagen? Nunca. Nunca. Es la primera vez. Es por eso es la singularidad del evento, que nosotros vamos a hacer un esfuerzo y en un mismo trono vamos a procesionar lo que es el Cristo del Descendimiento y la Virgen de la Soledad. Tiempo de radio en el que nos encontramos en la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Acabamos de asistir a una rueda de prensa muy especial en el que se nos hace el llamamiento a un evento que tiene una singladura histórica sin precedente. 500 años de la Semana Santa en Archidona, día 19 de octubre. Conmigo se encuentra Juan Francisco Delgado. Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y por otro lado, alguien archiconocido, Antonio Navarro. Buenos días. Bueno, pues enhorabuena lo primero por ambas partes por esta anunciación. Y empiezo contigo, Antonio. La singularidad de un evento histórico de una trascendencia y una belleza, bueno, que es que no la conocíamos. Sí, efectivamente. Yo recuerdo, porque ya soy algo mayor, me recuerdo el último evento que se celebró en Archidona en el año 67. Pero claro, hoy ha cambiado todo, en el sentido de que nuestro patrimonio ha mejorado sustancialmente, y lo que hoy vamos a ofrecer al público cofrade en general y a todo el mundo en general, pues evidentemente es mucho más importante que lo que hicimos en el año 67, y va a ser único y en una fecha única, porque creo que es cuando todos los cofrades van a tener oportunidad de desplazarse a Archidona, conocer a Archidona, que somos los eternos desconocidos en todo el ámbito de nuestra geografía, y conocer nuestra Semana Santa, que como yo siempre digo, tenemos todos los ingredientes para hacer un buen guiso, pero nos falta su divulgación, y creo que es el momento para que los cofrades aprovechemos para divulgar nuestra Semana Santa fuera de Archidona, ¿no? En una primera instancia, ¿cómo dibujaría, ¿no?, la reacción por parte de la cara externa, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones y las voces que os han llegado directamente desde que anunciasteis un evento de tal naturaleza? Mira, yo que me muevo mucho en el ámbito cofrade en general y en Málaga en particular, porque nosotros no podemos, bueno, vendrá alguien de más, un poco más lejos, pero aspirar a que venga gente de más lejos, pues es una utopía. Pero nosotros es pues Málaga y las provincias más cercanas y evidentemente todos los pueblos más cercanos. Y en Málaga sé porque me muevo mucho en el ambiente cofrade de Málaga y tengo familiares, hermanos mayores de cofradía de Málaga y demás, y la verdad que tiene una grandísima ilusión porque Archidona, vuelvo a advertirte, a la gente le resulta muy simpático. Los responsables de las cofradías actualmente nos encargamos cada vez que salimos fuera pues de hablar de las grandezas de nuestra Semana Santa, y claro, la gente tiene ganas de conocer in situ, ya que no pueden hacerlo en Semana Santa, pues hacerlo en un día, bueno, porque que se prevé que va a ser un día maravilloso. Y tiene mucha ilusión con conocer algo distinto a lo que en Málaga, salvando las distancias, pues por ejemplo se ofrece, ¿no? Y o sea que veo muy positivo y con mucho interés el interés que tiene la gente por venir a Archidona ese día. Un día histórico, como estamos diciendo, Juan Francisco, la singularidad, antes lo decíamos, ¿no? O sea, hay una serie de iconografías que van a estar juntas, que antes no se habían repetido. ¿Cuál es esa fotografía tan esperada, ¿no? que se pretende capturar, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, la singularidad la encontramos en la sección de la soledad, ¿no? Siempre se había procesionado lo que es el Cristo del Descendimiento en su urna procesional, muy bonita, por cierto, la más antigua de la comarca. Pero este año nosotros queremos buscar algo diferente, aprovechando el trono nuevo de la Virgen y la posibilidad que podríamos tener y tenemos para poder procesionar las dos imágenes juntas. Y también un poco para minimizar el efecto también, que se van a necesitar muchos horquilleros en todos los tronos, entonces dijimos, bueno, vamos a intentar buscar una fórmula en la que podamos pues procesionar las dos imágenes juntas, y la hemos encontrado la solución, y vamos a poder ver fuera de su urna y algo, una imagen muy preciosa que tenemos aquí, tanto en el patrimonio de Archidona como en la archicofradía, que es el Cristo del Descendimiento, ¿no? Una imagen pues limpia, sin ningún cristal por delante, ninguna urna, y se va a poder procesionar pues junto con su madre, con la Virgen de la Soledad. Va a ser algo, una foto espectacular, vamos, el que tenga oportunidad de venir y ver la procesión, no quito ningún protagonismo a las otras cofradías y sus titulares, que lo merecen, pero vamos a intentar que sea una imagen única, ¿no? ¿Crees que de alguna manera se cierra, por decirlo de alguna manera, ese broche de oro, ¿no?, que conforma todo el lenguaje universal del que se hace gala, ¿no?, cuando se habla de la Semana Santa de Archidona, con un evento como el que presentáis el día 19 de octubre? Sí, exacto. Nosotros creemos que con esto ya pues damos a mostrar, y lo que hacemos es un poco una exposición en vivo y en movimiento de la Semana Santa de Archidona y de su patrimonio, porque es lo que hemos dicho antes, ¿no?, que queremos que cada cofradía singularmente pues muestre lo más típico de su día y de su procesión. La pollinica mostrará pues la singularidad de sus palmas con los niños, el huerto pues el angelito, humildad, la zumba, el sol, y así pues el resto de cofradías, ¿no? Es un escaparate para la Semana Santa y para que digamos la provincia de Málaga y sus habitantes pues contemplen lo que tenemos aquí y que hay que enseñarlo. Creo que antes lo has dicho con las mejores palabras, ¿no? 500 años de historia que brillan con luz propia en un acto singular, un acto cargado de infinita belleza. Juan Francisco, toda la suerte del mundo. Allí estaremos para contarlo, para ser testigos de un evento tan sumamente especial. Muchas gracias por acudir. Muchas gracias a vosotros y os esperamos el día 19.